orejas al universo. Un poquito de rock and roll, eran los Ratones Paranoicos en Primavera Nacional. Y seguimos con Clifford, que como ustedes ya sabrán a la altura de este programa, está en Washington y hacemos un programa a Buenos Aires, Washington, o Estados Unidos, Argentina. Y él está entrando en el otoño, pero nosotros en la primavera, así que ¿qué tenemos en común el 21 de septiembre? El 21 de septiembre es el Día del Estudiante en la Argentina, pero ¿cómo están los estudiantes en Estados Unidos, Clifford? Están a full, completamente a full el movimiento estudiantil, como nunca, desde mayo del 68, que también se vivió en las universidades gringas y en los movimientos sociales de todo el país. Hoy están de nuevo a full. Septiembre en Estados Unidos marca el inicio de las clases universitarias y el inicio, una vez más, después del verano, de las protestas estudiantiles en universidades y campuses. Por muchos motivos, un año convulsionado por la elección presidencial y por la disputa política álgida que se da en todo el país. Pero hay una cuestión que aglutina todas las protestas y es el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. Arden las universidades y los colleges en Norteamérica y de aquí se trasladó luego el año pasado a Europa y a otras partes del mundo las protestas sobre el conflicto en Medio Oriente. Y no solo las protestas, porque tal como hemos dicho acerca de 1968, este año la represión ha sido también brutal en las universidades y colegios secundarios norteamericanos. Los rectores por primera vez en décadas han llamado a la policía y a la Guardia Civil, el equivalente de nuestra gendarmería. Ha levantado las protestas y los campamentos que estaban llevándose a cabo en los campus de Estados Unidos. Han arrestado a cientos de estudiantes. Muchísimos de ellos están bajo la amenaza de ser expulsados, sancionados, vueltos a arrestar. Pero esto no detuvo al movimiento estudiantil, que con el inicio de las clases hace una semana o 10 días ha retomado las protestas de una manera todavía más álgida. Las universidades se prepararon durante el receso del verano, están acordonadas, están militarizadas, han puesto barreras casi infranqueables, han puesto controles policiales a la entrada de los campus para tratar de evitar que de nuevo se lleven a cabo y se implementen campamentos en torno a la cuestión de Palestina. Para finalizar este comentario, diré que esto ha excedido largamente a los campus. Es un tema central en la campaña electoral norteamericana. Fue un tema central en la crisis de la candidatura de Joe Biden, que como sabemos se bajó por las críticas también del ala izquierda de su partido y la no respuesta a las demandas estudiantiles. Los movimientos exigen una firme determinación y expresión en torno a la cuestión de Palestina por parte de universidades, pero sobre todo exigen que dejen de tener relaciones económicas con empresas que estén ligadas de alguna manera a Israel. Esa es la propuesta y la protesta principal, y muchas universidades han estado negociando y accediendo a la demanda estudiantil. Finalizo contándote que esto llegó al Congreso de los Estados Unidos, donde un grupo de senadores republicanos de derecha han estado investigando las protestas y sancionando las universidades, al punto tal que fueron llamados a declarar a comisiones del gobierno varios rectores de las universidades más grandes e importantes. Fueron atacados por senadores republicanos y varios de ellos tuvieron que renunciar, presentar su dimisión instantánea pocas semanas después. Los rectores de la Universidad de Columbia, de Pensilvania, de Harvard y otros han renunciado bajo el peso de la protesta estudiantil y las acusaciones de los senadores republicanos. Así que el movimiento estudiantil en Estados Unidos y en Canadá acerca de este tema y otras cuestiones sociales y culturales está a pleno, nuevamente como nunca se había visto desde el 68, Ralph. ¿Y a qué movimiento político responden? Es decir, están bajo un gobierno demócrata que los está reprimiendo, y ni pensemos en los republicanos. ¿Cómo se podría encuadrar ese movimiento? Bueno, Estados Unidos no tiene una izquierda política partidaria, tiene una izquierda cultural, universitaria. Por eso mismo las universidades son atacadas por la derecha y le sacan el financiamiento. Mucha de esta gente joven se referencia en una nueva ala izquierda demócrata que surgió como impulso frente al gobierno de Trump, una ala izquierda donde hubo cuatro o cinco líderes jóvenes carismáticos, sobre todo mujeres. A Argentina ya ha llegado la imagen y la información de la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, una de las líderes de la nueva izquierda demócrata, que si bien están en contacto con las demandas estudiantiles, tienen que hacer un equilibrio muy difícil entre la disciplina partidaria, la ideología centrista moderada del Partido Demócrata y estas propuestas y protestas, no solo sobre el tema Medio Oriente, sino también sobre las cuestiones de las complicidades de las corporaciones capitalistas con la polución y la contaminación ambiental, las cuestiones de género y las cuestiones de racismo y represión a minorías como la comunidad afroamericana, la represión a los inmigrantes indocumentados, a la comunidad latina y demás. Hay un gran abanico cultural de izquierda y de movimientos sociales fragmentado y hay una pequeña ala izquierda dentro del Partido Demócrata que un poco articula con eso. Ya que hablamos de minorías, Vamos a escuchar a Beatriz Pichimalén, el pueblo mapuche, en una canción de Aimé Paimé, Verde Primavera. Anam chori bilion tu me ke je kainga pingen me uma kaita purutu me ke pang purutu me ke pang Anam chori bilion tu me ke nga pingen me uma kaita purutu purutu me ke pang Anam chori bilion tu me ke je kainga pingen me uma kaita purutu me ke pang Anam chori bilion tu me ke nga pingen me uma kaita purutu me ke pang Una poesía del visionario y vidente William Blake de 1789. La primavera, Spring. Que resuene el flautín que ahora está callado, delicia de las aves, de día y de noche. El ruiseñor en la quebrada, la alondra en el cielo, festivamente. Festivamente, festivamente para darle la bienvenida al año. El muchachito repleto de gozo, la muchachita dulce y diminuta. El gallo canta como cantás vos, con voz alborozada, barullo infantil, jubilosamente, jubilosamente para darle la bienvenida al año. Corderito, aquí estoy. Acércate y lamé mi cuello blanco, dejá que tironee tu lanita suave, déjame besar tu suave rostro, jubilosamente, jubilosamente para darle la bienvenida al año. William Blake. Fluorescente azul, luz que baña mis sentidos, donde todo empieza a ser real. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más, entera. Nena, tal vez fui yo. Nena, tal vez fui un sueño de otro, un rumbo incierto. La verdad es que nadie vive sin amor. Y ahora estoy aquí, temblando frágil en la multitud. ¿Qué multitud? Y te espero. Primavera cero. Primavera cero, el avión se va, recuerdos del futuro juntos, goles suenan a la distancia, Te espero. Ah, primavera cero, primavera cero. Soda Stereo, Primavera Cero. Y uno de los motivos por el cual hemos incorporado, y digo hemos porque es el doctor Orejas y yo, a Clifford Ortega, es por su visión del mundo y a través de la sociología, que es su profesión, y a través de la música, que también es su pasión. Entonces, en este programa hemos recorrido la primavera por distintos lugares del mundo. Significa esa primavera en renacer, renacer de la conciencia. Y vamos entonces, si te parece, Clifford, a Sudáfrica, la primavera sudafricana. Sí, muchas gracias. El último caso importante que queríamos mencionar de primavera democrática y proceso de liberación, 1991, cuando cae la Unión Soviética, solo se piensa en general en Europa del Este, pero hubo muchos gobiernos y regímenes que cayeron, que estaban conectados. Cayó el régimen de Italia, de cinco partidos, que estaba en el gobierno desde el año 40 y pico, y estaba puesto ahí para evitar que ganara las elecciones el mayoritario Partido Comunista Italiano. En el 91 sale el movimiento Mani Pulite y cae el régimen italiano. En el 91 se libera a Nelson Mandela después de décadas de prisión en cárceles del apartheid sudafricano, el último gobierno colonial que existía en el continente, porque se piensa que su movimiento, el African National Congress, ya no representaba un peligro de lucha armada anticapitalista vinculado a la Unión Soviética porque había caído precisamente el bloque del Este. Mandela es liberado en el 91 y hay todo un proceso de negociación con el régimen de supremacía blanca para llegar al 94 y las primeras elecciones democráticas donde se impone con amplísima mayoría el African National Congress, la ANC. Presidente Mandela, como todos recuerdan, se dio un proceso de reconciliación sin verdad o de verdad sin justicia. Los perpetradores y represores confesaban públicamente a la comisión sus crímenes de décadas, pero no recibieron ningún castigo. Esa fue la negociación de la transición democrática sudafricana. Aún es el día de hoy, 2024, en que solo el 7% de toda la tierra en Sudáfrica está en manos de negros. El 93% de la tierra está en manos de propietarios blancos. Y menciono eso como único dato de la crisis de aquel gran movimiento de liberación que dio la democracia a Sudáfrica con todas las promesas de aquella primavera de que iban a cambiar las variables sociales, económicas. El fin del apartheid trajo los derechos civiles y la libertad a la población mayoritaria negra, pero no modificó sustancialmente la composición económica, la estructura, la matriz de aquella última colonia de supremacía racista blanca en el sur de África. Este año, por primera vez desde el 94, la ANC ganó las elecciones sin mayoría. Te muestra las crisis de las primaveras democráticas, décadas después, cuando no logran concretar las promesas que se le abren a la población que apoya en las primeras épocas de liberación. Todavía es gobierno la ANC, el antiguo partido de Nelson Mandela, pero sin mayoría y en coalición con un partido que anteriormente eran del racismo blanco liberal. Quiero terminar con este comentario porque la primavera democrática trae el invierno de nuestros descontentos, pero también planta semillas y gérmenes de nuevas libertades. Podemos hablar de la primavera árabe, que también fue duramente reprimida y llevó a nuevas dictaduras, lo que sucedió en el 2010-2012 en el norte de África, en Libia, en Túnez, sobre todo en Egipto. Cayeron dictaduras y tras meses de liberación y democracia, nuevas dictaduras sangrientas fueron impuestas reprimiendo el movimiento de liberación. Quiero creer que estas primaveras, como decía, plantan las semillas de lo que está por venir. Igual que en Argentina, que se tiene que abrir un nuevo proceso de resistencia frente al régimen fascista que ha ganado las elecciones, nada menos. Ha accedido al poder por primera vez esta extrema derecha por medio de la voluntad popular. Que hayan muchas primaveras. Y así es como cerramos este programa, con el leitmotiv que era Amor de Primavera. Lo cantaron Tanguito, lo cantó Miguel Abuelo y nos despedimos con Luis Alberto Spinetta en Amor de Primavera. Será hasta la semana que viene, Clifford. Hasta la semana que viene con más información y mucha música. Y hasta la semana que viene, queridos oyentes, gracias por prestar vuestras orejas al universo. Es un amor de primavera que anda dando vueltas, anda dando